Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacio. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por el favor de su atención. En esta calurosa tarde de primavera nos encontramos transmitiendo en una esquina de aquí del barrio chino de Guanatos, en radiocartón.com. Búscanos en la fanpage Letras del Gueto para que nos puedas ver en video y en radiocartón.com. Se aceptan donativos, sugerencias, insultos. Ahí nos puedes contactar. Un saludo a toda la gente que ha hecho posible este programa desde el principio, en Sayon Community, toda la gente. Y pues en esta tardecita acá en una esquina del mundo nos encontramos hoy con un narrador, actor, escritor y psicólogo. Así y un es. Compa, un amigo, lo conocí, él era una lectura en la prepa 5, es parte de la editorial Concepto de Juan José Lamas. Un saludo, pues hoy nos encontramos con el escritor Adalberto Galván, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Pues aquí estamos para hablar un poco del libro que recién acabamos de publicar. Por ahí de el 9 de febrero fue la presentación oficial. Ya va para 2 meses. Okay, pues hoy viene a presentarnos su más reciente trabajo literario, El Hijo Abandonado, una publicación bajo la editorial Concepto. Es un libro convencional, muy... No sé, no le pide nada a las grandes editoriales. Me gustó mucho la calidad en la edición. No sé tú cómo te... Pero a mí me gustó mucho la calidad en la edición. Muy cómoda la lectura, el tamaño. Sí, la verdad es que cuando a mí me entrega el Dumi Juan José, pues yo quedo encantado, ¿no? O sea, la portada... Bueno, me la hizo un amigo que no pudo venir hoy. Pero sí, creo que hace como... un buen contraste, ¿no? La calidad del papel y todo, como tú mencionas, me parece pues increíble. No le pide nada a las grandes editoriales, ¿no? ¿Dónde fue la primera presentación del Hijo Abandonado? La primera presentación fue el 9 de febrero en la Escuela de Actuación de César Moya. Él nos hizo el favor de prestarnos el espacio. Habrá ido quizá 30 personas. Estuvo bien. Hubo música en vivo, un violinista, hubo vino, ¿no? Que no puede faltar. Hubo tabla de quesos. Estuvo muy completa, ¿no? Un fresón. Sí, de hecho, platicando con Alejandro Abraxas, si nos está escuchando, ahí le mandamos un saludo. Okay. Alejandro Abraxas fue el que hizo la corrección. Sí, él hizo la corrección y él me comentaba que fue una presentación pues soñada, ¿no? ¿Fue en dónde me dijiste? Que no. En primer acto, es la escuela de actuación de César Moya, que está sobre Alemania, casi esquina con Enrique Díaz de León. Ok, porque aparte de escritor, eres actor, ¿verdad? Sí, ahorita justamente para el 18 de este mes, tenemos una presentación de una obra de Carlos Solórzano, un guatemalteco, ya murió. El sueño del ángel se llama la obra, la puesta en escena, y va a ser ahí en la prepa regional de Etzatlán. De momento, pues, es lo que traemos ahorita. Y para verano, posiblemente a finales de julio, vayamos a montar un monólogo donde yo estoy como dramaturgo y asistente de dirección. La obra se llama ¿Quién desapareció un gato? Entonces, más adelante, si nos das la oportunidad, podemos venir como a presentarla. Hablando de tu faceta de escritor, como hoy, que aquí presentando ya tu trabajo literario, El Hijo Abandonado. ¿Cómo es este proceso creativo? ¿Cómo fue este proceso creativo para cómo se formó, cómo se dio? Porque, bueno, como toda creación artística tuvo su lugar en un lugar muy recógnito de tu subconsciente o consciente, no sé. Sí. Pero ¿cómo fue esa transformación en lograr algo físico como ya esta publicación del Hijo Abandonado? Bueno, a mí me gusta mucho leer. Me gusta Dostoyevsky, me gusta mucho. Me gusta Sartre. Sin embargo, yo no encontraba como... Yo sabía que quería leer, ¿no? Tenía una historia en la cabeza que no se anclaba con ninguna de las novelas que había leído, ¿no? Entonces, pues me dije a mí mismo, oye, pues, si no encuentras la historia, aviéntatela, ¿no? Curiosamente, en ese entonces yo estaba estudiando la maestría en estudios psicoanalíticos. El tema de investigación de tesis que yo manejé en esa maestría era esto mismo del existencialismo, el sinsentido, si la vida tiene sentido o no, si importa que tenga sentido o no. Entonces eso me ayudó mucho como a desarrollar esta historia. O sea, digamos que toda la teoría que estaba llevando pues en la maestría sobre mi tesis me generaba mucha resonancia en la cabeza y dije, bueno, por aquí va la historia que quiero contar. Voy a tratar de aterrizar todo ese bagaje de teoría, filosofía, y aterrizarlo en una narrativa. Fue así como nace El Hijo Abandonado. ¿Quién encuentra a quién en las letras? ¿Las letras se encuentran al escritor o el escritor encuentra las letras? Yo creo que hay un personaje. Este personaje sí aparecía como en mi cabeza con una historia, ¿no? Yo quería que pasara tal situación en este personaje y pues lo trato como de aterrizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el personaje, no tanto como las palabras, como las letras, sino como el personaje como tal, es el que llega a mi cabeza y está ahí, ¿no? Como empujándome. Como un ente que quiere salir de ahí. Exacto. Algo así. Sí, muchos dicen que un alter ego. Yo no creo. Yo creo que sí era algo que yo quería, sí, encontrar en algún lugar, pero que no lo pude encontrar. Y es por eso que me atrevo como a desarrollar esa historia. Que creo que es la historia de muchos, pues, ¿no? Las encrucijadas en las que se encuentra él en esos momentos, creo que pues todo el mundo las puede vivenciar, las puede experimentar. Una cosa es que si se detenga un poco a ver cómo está ese asunto, y otra cosa que lo quiera negar, pues, ¿no? Que aparezca y diga, no, esto no me está pasando. Emilio se llama el personaje principal de tu novela. Sí. No sé si gustas compartirnos algo de una frase, algún texto de tu novela para más o menos conocer, a introducirnos un poquito al mundo de Emilio. Sí, me gustaría leer lo que viene en la contraportada. Creo que está como muy bien sintetizado. Esto lo escribió un amigo cuando leyó esta novela. Dice, ¿hasta dónde pueden llegar las ganas de vivir? ¿Cuándo se acaban? ¿Hay edad para que termine? Nadie escoge cuándo nacer, pero podemos escoger el momento de morir. La muerte, idea que permea siempre en la mente del ser humano, pero que se acentúa cuando las ganas de vivir van disminuyendo, se acentúa cuando uno cae en una espiral de depresión del que parece imposible salir. Emilio está en esa situación, pero podría ser Juan, Roberto, Isaura, tú, yo. Emilio está atrapado en la rutina, en una cotidianidad deprimente. No importa saber cómo llegó ahí, sino las reflexiones inútiles, aunque metafísicas, que hace uno de la vida, que las hace Emilio, pero que cualquiera las hemos hecho. La encrucijada de la vida, las autoevaluaciones, las reprimendas, los castigos. Emilio quiere salir de ahí. De forma inconsciente busca alicientes. Alicientes que son otras personas igual o más dañadas que él. Emilio quiere escapar, salir de él mismo, de su vida, de Fátima, de todo. Emilio vive, pero solo existe, como máquina. Duerme, despierta, come, camina. Sí piensa, pero ya no siente, o cada vez siente menos. Emilio nos lleva de la mano a través de su decadencia. Somos testigos solo de una parte, pero sabemos que lleva mucho tiempo y que probablemente siga mucho más. En alguna parte de nuestra existencia, todos hemos sido Emilio. Esto es, pues, la contraportada que... El texto de la contraportada que un amigo, pues, escribió a partir de lo que leyó, ¿no? Es como una sinopsis muy concreta. Por ejemplo, en la poesía se dice que la poesía funciona como una limpia, un sacar las emociones, una catarsis. ¿En la narrativa sucede lo mismo? Yo te puedo hablar desde mi caso particular. Digamos que aquí está este personaje punzando, queriendo salir. En ese sentido me parece que esta obra es como muy visceral, ¿no? Muy, sí, querer sacar todo eso que en cierta forma es del personaje, pero que también lo traigo yo, ¿no? Que es todos estos cuestionamientos, toda esta conflictiva entre si existimos o vivimos, somos o creemos que somos, ¿no? Es todo eso lo que me empuja a escribir, ¿no? Digamos que lo visceral, pues, tal cual. ¿Qué busco ahí? No sé, si quizás sí es esta catarsis como tú lo mencionas, ¿no? No quedarme con el Emilio yo solo. ¿Y Emilio sigue vivo o ya después de que salió de ahí de tu cabecita, de tu subconsciente, de tu vivencia, que quedó plasmado, que ya lo dejaste? Por ejemplo, ya cuando alguien publica algo se dice que ya la publicación ya no es tuya, ¿no? O sea, en este caso, pues Emilio ya no es tu personaje, o aún sigue vivo Emilio dentro de ti. Es una pregunta bien interesante. De hecho, algunas personas que no han leído me preguntan que si va a haber una continuidad. Ajá. Porque parece que el final da pie, sí, a eso, ¿no? Ajá. Da pie. Queda como puntos suspensivos, ¿no? Al final. Da pie a que continúe, pues, la historia. Sin embargo, cuando yo la escribí, yo no pensaba darle una continuidad, ¿no? Pero tampoco pensaba matar a Emilio, al Emilio de mi cabeza, pues. No sé si en un futuro vaya como a retomar este personaje, porque de repente hago cosas, salgo con mis amigos y todo, y me dicen, oye, ya no me dicen nada, ¿no? Me dicen, Emilio. O sea, como si yo ya lo estuviera encarnando, curiosamente. Pero, pues sí, primero fue Adal y después Emilio, ¿no? Entonces, sí creo que hay algo de Adal en Emilio. Y quizá todo Emilio en Adal. Pero sería, por ejemplo, es como la vida misma, ¿no? O sea, no puedes decir, aquí se acaba, aquí se termina, o ya no quiero pensar en esto, no quiero pensar en aquello, sino que es como parte de, ¿no? Sí, es... Para mí resulta inevitable pensar los temas que se manejan en esta obra, ¿no? O sea, toda la injusticia social, ¿no? Toda la pobreza, todas estas cosas que están aquí afuera, pero que la gente no quiere ni siquiera ver. Verles. Uh-huh. ¿Qué te parece si vamos a un corte con una rolilla de cortesía de Adalberto? Vamos a escuchar, ¿cuál canción? Vamos a escuchar Alice in Chains, esta canción que se llama Nutshell. Ok, y continuamos para hablar un poquito más acerca de este tema de la de injusticia social, crítica social que manejas también en tu novela. Perfecto. Ok, esto es Letra del Gueto, continuamos. Ok, continuamos. Escuchamos algo de una cortesía acá de Adalberto, una rolita yo creo con las que se inspira a escribir, o no sé, a fumarse un cigarrito con un café y pensar en más personajes en la segunda novela. Sí, de hecho, Alice in Chains, pues es una banda con la que yo crecí. De hecho, el vocalista que tenían, Layne Staley, su historia y sus letras me parecen fascinantes, ¿no? Él muere, pues, de una sobredosis, como los grandes, entre comillas, pero lo encuentran hasta una semana después, ¿no? En su departamento, ya todo geriendo, chupado, el gato comiéndoselo casi, ¿no? Qué loco, ¿eh? Sí, ¿no? Eso bien fuerte. Ok, pues retomando un poquito del hijo abandonado. ¿Por qué el hijo abandonado? Siempre me llamó la atención el título. El hijo abandonado, ¿por qué? Antes de terminar yo esta obra, ya quería tenía este nombre en la cabeza, ¿no? El título. Yo ya sabía que quería que se llamara así. El hijo abandonado es a partir de que, bueno, yo considero que uno para conocer al mundo es a partir del padre, no tanto de la madre. O sea, pienso en esta analogía que ya la he compartido algunas veces con esta película de Disney, que es la del Rey León, que la primera escena que vemos es todo el animalero ahí yendo hacia la el roca, papá, ¿no? Ajá, ¿no? Y ahí lo que hace el chango, que no me acuerdo cómo se llama, es que agarra al leoncito y lo muestra, y luego el chango voltea a ver al papá, ¿no? Y yo creo que es así tal cual, o sea, no es que me guste Disney, pues, uh-huh, pero esa metáfora yo ya la había pensado y curioso, un día un amigo me dice, ah, pues mira, es como el Rey León. Sin yo patria, no, sin abandonado, ajá, corrido. O sea, un hijo abandonado es aquel que no tiene como acceso al mundo, pues, que tiene el acceso a partir de cuenta propia. Como el bastardo, ¿no? Ándale. Como, bueno, se supone que en el laberinto de la soledad de Octavio Paz habla de este, que todos los mexicanos sentimos como ese abandono, pues ese como que no somos parte de, sino que somos como el hijo, pues el hijo, ¿cómo le nombran? Pues el hijo bastardo, bastardo, ¿no? ¿No? Del español, que muchas veces lo seguimos como cargando, ¿no? O sea, que sí, no tienes padre, estima, ¿no? O sea, decir, sin madre, sin padre, ¿no? O sea, sin perro que le ladre, ¿no? Algo sí, así. Sí, y que parece que es como lo peor para uno, ajá, ¿no? No tener como un... Como el apellido, ¿no? Porque por lo que antes se decía, no, pues no le vas a dar el apellido a tu hijo y la chingada, ¿no? Esa mamada del mentado apellido, ¿no? Lo chido es que ahorita ya pueden elegir si le ponen el apellido del papá o no. Sí. Por sí, delante, ¿no? Eso es, bueno, no sé si sea esa la intención. Sí, es justamente esa la intención, ¿no? O sea, uno que nace, digamos, solo, que nadie lo acerca al mundo, uno tiene que buscar el mundo, pues, darle como un su identidad, ¿no? Ajá, sin identidad. Y es más difícil que uno haga como la vida a partir de su abandono, de su soledad, que a un hijo de papi, alguien. Ajá. Sí, o sea, es decir, el hijo de papi, ¿no? Sí. En la novela, lo que no lo terminé, en la parte que me quedé, desde el principio, no sé, se marcan ciertas, no sé si me equivoco, bueno, flashback, ¿se dice? Flashback. Ajá. Bueno, así yo lo sentí, ¿no? O sea, estás leyendo y de repente a Emilio le suceden dos, tres cosillas y de repente él mismo se da como que la respuesta, ¿no? O sea, le tiene algún suceso y ahí le sale una frase. ¿Eso es lo que querías tú o eso es lo que se pretende con estas frases? Yo cuando... Yo así lo sentí, no sé si esa sea la intención del escritor. Sí, cuando Emilio, digamos, se autorresponde, sí es a partir de la condición en la que está, pero sí a partir de que él, como en este abandono en el que está, busca las respuestas él solo, pues no tiene por qué... En realidad no tendríamos por qué buscar las respuestas... Uh-huh. Para la vida misma, ¿no? O sea, uno se sale aquí a la calle y ve los anuncios de tal bebida, ¿no? Como si eso ya te generara como la felicidad o una respuesta. Pero, pues, es producto eso del capitalismo, ¿no? Estamos como atorados en ese querer ser pero no nos cuestionamos, no hacemos una identidad. Y si la hacemos a partir de lo que estamos viendo en la televisión o en el cine, ¿no? No sé, sería aquí, tú como psicólogo, psicólogo hablan del yo, el super yo y esas ondas. No, yo no lo entiendo muy bien, no. Esta parte sería como su subconsciente o la vocecita esa que todos tenemos que de repente... ¿Es esa parte la que quieres manejar? Como la vocecita buena y la vocecita mala y la vocecita... Y otra vocecita ahí como intermedia que te dice, ah, pues que te valga madre, ¿no? Sí, sí creo que va por ahí, ¿no? Cuando yo la empiezo a escribir, yo sabía a dónde quería que fuera Emilio, ¿no? Sin embargo, yo estaba escribiendo y salían cosas en la cabeza y lo iba escribiendo y iba escribiendo y se fue armando una historia. Pero cuando yo la leo... Sí me doy cuenta de estos detalles, ¿no? De que él mismo se respondía a todos los asuntos. Y se respondía a partir de que él ya no creía, pues. Ya le había perdido el sabor a todo lo que está afuera, ¿no? Eso ya inclusive parecía que ya le causaba como asco, ¿no? O sea, ¿por qué me dicen a mí que tengo que comer lo típico, tal hamburguesa? ¿No? O sea... ¿Por qué me dicen que tengo que estudiar? Que tengo que andar contento, ¿no? Porque lo, exacto, bueno, lo manejas así, un personaje como sombrío, como ¿sí? aislado, que entonces él como que decía, cabrón, o sea, vamos ahorita la típica de los guachitos, ese tipo de vida, el estilo de vida que te venden es que, pues que tienes que ser feliz, ¿no? Que tienes que andar sonriente y, o sea, te lo manejan así de que, pues, la felicidad es tener tu carro, tu casa, tu hijo, tu perro, o sea, tu pareja, y dice, eso te va a hacer feliz. Pero aquí Emilio rompe con eso y dice, pues, ¿por qué chingados, no? Exactamente, porque tengo que ser como parte de algo, ¿no? Y ahí es cuando yo digo que esta conflictiva entre existir y vivir, ¿no? O sea, existen todas las personas, todas las cosas existen. Pero no porque existan hacen una vida. Y la vida creo que es ese asunto, pues, el poder cuestionar eso. Bueno, necesito tomarme un refresco de tal para ser feliz. Necesito comprarme la camisa de marca para ser feliz. Yo creo que no. Pero lamentablemente creo que el 80% de la humanidad pensaría que sí, ¿no? Que la felicidad y la identidad es a partir de... todo lo que uno tiene, todo lo que uno posee, ¿no? Que la felicidad se vende, ¿no? O sea, que exacto, es algo como que se pueda comprar. Sí, un producto, ¿no? Y yo creo que no. Es más, no sé siquiera si la felicidad debería existir o no. O bueno, sería, bueno, no sé, o sea, ¿o por qué tienes que ser feliz? Bueno, si yo no quiero ser feliz, ¿por qué tengo que ser feliz? A mí me gusta esta vida, ¿no? Exactamente. O sea, porque uno tiene que, por ejemplo, ¿no? Yo veo... que las carreras más demandadas aquí en Guadalajara, pues es leyes y medicina, pero en realidad ellos quieren ser abogados o doctores, o es porque son las personas que más estatus tienen, ¿no? Yo lo cuestiono. Bueno, ¿no? Eso es como la cuestión de cuando estaba un amor, ¿no? Que veas películas de Pedro Infante, es que quiero que mi hijo estudie para que sea alguien en la vida, ¿no? O sea, esa típica... Para que sea alguien en la vida, es curioso. O sea, que si no eres... O sea, si no tienes alguna carrera o algo, no vas a ser alguien en la vida. Desde ahí empieza como la pinche cucuwash, ¿no? Te voy a platicar una anécdota bien curiosa. Ser alguien en la vida, se oye bien mamón, pues. Yo tendría que unos 20 años, quizá, estaba en la universidad, en psicología, precisamente. Unos familiares tienen, pues, una granja de peces de ornato, ¿no? Entonces, un día yo voy y platico con uno de los chalanes, pues, un chavito de secundaria. Y que se la pasaba escuchando, pues, banda y reggaetón, ¿no? O sea, lo que escucha la juventud. Uh-huh. Años más, pero ¿qué será? Unos 7 años más tarde me lo encuentro. Ya él no trabajaba ahí, pero pues él radica en ese pueblo. Y lo veo y le pregunto, oye, ¿y qué? ¿Todavía te gusta la banda y todo eso? Si yo, pues, en un tono neutral... Él me dice, no, me di cuenta de que hay que escuchar de todo, pues, ¿no? Y empezó como a hablarme lo que había estado haciendo. Y él menciona eso justamente. Es que, pues, hay que ser alguien en la vida. Pero él lo dice como con una inocencia en la que yo cacho. O a lo mejor fue como una idea mía. Pero yo lo que interpreto de lo que me dice es, claro, él ya vivió como la banda y el reggaetón. Y se dio cuenta de que hay muchas cosas, de que él no tiene por qué estar escuchando lo que todos escuchan, ¿no? Uh-huh. Y él decidió por estudiar enfermería, creo, ¿no? O sea, y uno podría decir, bueno, ¿y por qué no medicina, no? Pero yo lo veía como no feliz, porque no sé qué es la felicidad, pero lo veía seguro. Y yo caché eso, ¿no? Dije, ah, claro, qué bueno que él se dio cuenta de que él puede hacerse de una identidad propia, él puede ser como una persona, pero a partir de él, ¿no? No a partir de la búsqueda de moda, exactamente. De eso está muy chido, pues. Y bueno, aquí en El Hijo Abandonado hay mucho de esto, ¿no? De la búsqueda de Emilio de sí mismo, ¿no? Yo sí. Lo que vi que el vato no se cansa de andar en la calle, ¿no? Siempre caminando. Es algo que me gustó. Sí, encontrándose a él, ajá, mismo. ¿No? Entonces, no sé si quieras leer algo más. Aparte de, bueno, en esta parte de que él estaba así como que encerrado en sí mismo, ¿no? Pero se da cuenta que al partir de que empieza a ver a gente indigente, aquí un vendedor que va y le vende, que lo ve con silla de ruedas, el güey vendiendo chocolates. Entonces el güey se da cuenta que dice, ah, cabrón, o sea, como que lo despierta, ¿no? Como que cierto despertar, y se da cuenta que, pues, que no está chido nomás estarse como comiserando, ¿no? Sino que el vato se da cuenta que hay algo más allá, ¿no? Sí, de que hay un mundo que el mundo parece que está como muy jodido, que es como un veneno, pero que sí, o sea, como que se da cuenta que hay gente que no tiene tiempo de estarse quejando, ¿no? O exacto, lamentando, ¿no? Que hay gente que tiene, ajá, o sea, tiene que chingarle, pues. Sí, para sobrevivir ese día, ¿no? Yo me acuerdo que, y hay algunos pasajes como así, ¿no? En esta obra, porque justamente a mí me molesta, por ejemplo, yo voy aquí por Federalismo, pues, y ves a muchos inmigrantes, ¿no? Y la gente va en sus camionetones, en sus Mercedes-Benz, lo que sea, con los cristales arriba, el aire acondicionado, a todo lo que da ahorita por el calor, pero que ni siquiera lo voltean a ver. O sea, eso no es de humanos. Eso a mí me parece que es algo como muy troglodita, pues. O sea, ¿cómo es posible que uno vea cómo la gente se está muriendo de hambre? No, si pudieran nos atropellaban. Porque, o sea, como lo que dijo un pendejo de... Un pendejo. Que mucho, de que dice que deberá haber un permiso para atropellar ciclistas porque le estorban para andar en su carro. Pues dije, ojalá, no, o sea, y su mamá fuera ciclista, ¿no? Dije, y al güey, y era un pendejo, o sea, era un güey de televisión, o sea, de esos pinches programas de modas, y dice, ay, pues deberá de, o sea, no sé, como que deberá de haber permiso para atropellar a un ciclista y que no haya pedo, porque a veces tú vas en tu coche y como que te estorban. Dije, no mames, o sea, sí, o sea, la deshumanización, pues, que sí, se está viviendo, ¿no? Es gente que está como hueca, ¿no? Gente que existe, pues. Y el güey todavía se le hizo como gracia, como que quería que le aplaudieran. Y dije, no mames, o sea, ve el grado. Y son gente que, pues, que está en los medios, ¿no? Sí, lamentable esa situación, ¿no? Y no solo en México, ¿no? En muchos países pasa, pues. O sea, no digo que en todos los países, y no digo que todo el mundo esté así de jodido, pero quizás la gran mayoría sí, ¿no? Y bueno, hasta uno mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en las redes sociales publicas algo que es real y nadie le da like, o sea, pero publicas, por ejemplo, ah, estoy aquí bien feliz con mi hijo en McDonald's, y todo el mundo, o sea, like, porque está chido, ¿no? O sea, dicen, eso está chido, pero, o sea, publicas, bueno, aquí estamos con personas que son más desafortunadas o sí, más afortunadas, o sea, por aquí, por ejemplo, aquí en esta novela, es lo que, o sea, a mí me decodacía, bueno, ¿quién es el desafortunado, el que tiene o el que no tiene? Quizá el que solo existe, ¿no? Quizá el que podrá tener, porque te puedo hablar desde mi práctica clínica, ¿no? Yo veo pacientes que tienen, pues, recursos, pero que son miserables en la vida, o sea, que se sienten como en un vacío tremendo, y que uno puede compararlo con alguien de escasos recursos. Y lo ves bien happy, ¿no? Uh-huh. O sea, lo ves feliz al vato, o sea, yo he visto... Por ejemplo, pasa que ves a esta gente que dices que está preocupada porque no le roban su camioneta, por su empresa, y ves gente indigente que es bien feliz caminando con su perro, con su alcohol. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, tú dices, no mames, o sea, se ven más felices esos güeyes que ante nosotros, la sociedad, sí, no tienen nada, pues. Sí, porque... Y los ves pobrecitos, ¿no? Sí, y no, y quizá se la pasen genial, ¿no? Yo creo que es a partir de que somos esclavos de la sociedad, porque ni siquiera somos ejersores, pues, ¿no? Somos esclavos, somos moscas en telaraña, pues. Somos este micrófono, ¿no? Que si llega el que tiene poder, pues va a hablar sobre él y le va a escupir si quieres, ¿no? Pero pues estos están ahí, ¿no? Uh-huh. Es, y no sé. Bueno, y así en la novela me gustó esa parte, ¿no? Que empezaste, bueno, empezaste, ya estás hablando como si fueras Emilio. Emilio empezó como a despertar, ¿no? Ya es bien común que esté pasando eso, ¿no? O sea, ¿no? Como a despertar en cuanto a esta parte, ¿no? Una vez que va a una vecindad y se da cuenta que, o sea, que no toda la gente lo tiene tú en la vida, ¿no? O sea, que, o sea, lo que te dicen que tienes que tener, ¿no? Sí. Y esta parte de la injusticia social, hay una frase que me gustó mucho, dice, ¿cómo es posible que una gente, bueno, así lo voy a parafrasear, no es exactamente lo que dice, pero dice lo que yo lo entendí, dice, ¿cómo es posible que un gente que tiene el poder, o sea, ella misma, por una persona satisfacer sus propias egocentrios, sus necesidades, le parta la vida a un chingo de gente, pues? O sea, en este caso de los gobernantes, o sea, no sé, así lo entendí yo, de los gobernantes, los, ajá, empresarios, que por tal de enriquecerse ellos le parten su madre, sí, a un chingo de gente, ¿no? Sí, lo exprime, ¿no? Se ven a uno como limón, ¿no? Le sacan todo el jugo y a la basura. De hecho, hay un capítulo que comienza, y creo que es este, el que estás mencionando, y que le gusta mucho a Juan José, Lamas, que es, uh-huh, el de concepto editorial, pues, ¿no? El editor. Ajá. Y que cada que puede, me pone a leerla, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a como leer solo una parte de ese capítulo. Es el capítulo 13, y dice... ¿13? 13. ¿Qué te parece? Número, ¿no? 13. Durante mi trayecto a ningún lugar, me di cuenta de lo insensible que es la gente al ver a alguien desahuciado. La indiferencia de los habitantes, de las grandes urbes, hacia los que nada tienen, es impresionante. ¿Cómo es posible que frente a la pobreza, la injusticia, la desigualdad social, actúen como si nada? Tal vez el hecho de hacer como que nada vieron y mirar a otro lado es una manera de evitar esa sensación insoportable. ¿Por qué me resulta tan difícil presenciar estas situaciones? No lo sé, pero con el tiempo, la idea del ser humano, de lo que consiste, empieza a darme asco. Quizás conoce a la palabra, quizá de lo que se trata es de desgano, una desilusión, un sinsentido inexplicable que vuelve caótica la visión que uno tiene ante la vida. Es decir, ¿cómo es posible, no? O sea, y yo me lo pregunto en serio, ¿cómo es posible que veas a... Bueno, ahorita que hablé de los inmigrantes, pues retomo eso, ¿no? ¿Cómo es posible que están ahí los inmigrantes con el solazo y ni siquiera tienen un vaso de agua? O sea, es sorprendente que la gente ni siquiera les dé como un vaso de agua, pues, o una moneda, ¿no? O sea, la típica, ¿no? De que se dice que los judíos están jodidos porque quieren, ¿no? Sí, que es una pendejada. Es lo que te mete, ¿no? Es que esa gente está jodida porque quiere estar jodida, ¿no? Sí, es una estupidez. O sea, la gente está jodida porque no tiene opción, quizá. Porque ellos quieren hacer algo, ¿no? Pues es que es... No sé, o sea, es... Bueno, hay gente, ¿no? O sea, hay gente que eso te lo vende, ¿no? Para tenerte como más esclavizado, ¿no? Es que tienes que ser alguien en la vida, tienes que subir de posición social, o sea, si eres clase mediero, tienes que, o sea, no, o sea, y la neta hay gente que se pasa la vida partiéndose en la vida trabajando y por querer subir de posición social, también que para mí las posiciones, sí, el clasismo es también un invento, ¿no? Es un invento que... Es un invento que te hacen para tenerte igual, ¿no? O sea, tenerte... chingándole, ¿no? Sí. O sea, para que seas una máquina productiva, exacto, ¿no? Exacto. Y que le produce al de hasta arriba, pues. Y pues la, ¿no?, verdad, o sea, la realidad es de que el jodido se va a morir jodido, pues, la verdad. O sea, porque no vas a subir de clase porque o sea, no está hecho un sistema económico para que el jodido se deje de ser jodido, ¿no? Exactamente. Es lo contrario, ¿no? Para que el jodido esté más jodido y el rico esté más rico, ¿no? Sí, lamentablemente sí está funcionando, pues, el mundo. Y bueno, y aquí en el Hijo Abandonado, no sé, como que invitas al lector a eso, ¿no? A que primero lo metes en el mundo de Emilio, así en el mundo de Emilio, de sí, como que el vato como sombrío, ¿no? Pero sí, de repente el vato como que tiene ese despertar, ¿no? Sí. Empieza como a despertar y ya no, ya dice, ¿qué pedo, no? O sea. Sí, hay una característica en este personaje que yo ya la traía en la cabeza, ¿no? Que es este asunto de vivir y no existir, de querer y ser a partir de lo que él quiere, y lo que él es, y no a partir de lo que él cree que quiere ser, uh-huh, o que quiere querer, ¿no? Le imprimieron. Exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé qué comieron ustedes hoy, pues, pero pues uno pasa aquí por Chapultepec. Un lonche de carnitas de la rueda. Ahí está, ¿no? Son los chidos, pues. Pero, y bien chistoso, ¿no? Porque tú ves los viernes y los sábados aquí esta de Chapultepec, está... Haciendo fila, ¿no? Para entrar a un restaurante chido para tomar una foto y estoy comiéndome un omelette, ¿no? Con champiñones, o sea, y juguito. ¿Qué piensa esa gente, pues, no? ¿Cuántos likes va a conseguir con y eso? Y lo pagan con tarjeta de crédito, ¿no? Porque no trae para pagar. Exacto, algo, ¿no? Y se lo rebajan de la nómina. Y una deuda eterna, pues, ¿no? Sí, pues porque es parte. Porque llega el pago, se va, pero ya hizo otro gasto, ¿no? Sí. O sea, como si con eso negara uno, pues, la condición de mortal, ¿no? Pienso ahorita en esto de el Black Friday, aquí les dicen el Buen Fin, ¿no? Uh-huh. Pienso en el Buen Fin, que hacen descuentos, a lo mejor unos valen la pena, a lo mejor otros no, pero que son ventas así a meses, pues, o a años inclusive, ¿no? Una pantalla a 36 meses, ¿no? O sea, 3 años. Ya cuando lo acabas de pagar ya tienes que comprar otra porque eso ya sacaron las Smart TV. Exacto, ¿no? Y sin embargo, uno cree que va a vivir... los 3 años, ajá, es como si feliz. Con eso comprara una extensión de su vida, ¿no? Uh-huh. Y la gente se lo cree y así funciona todo esto de las tarjetas bancarias, pues, ¿no? No es el Estoy comprando sistema, ¿no? Porque sé que voy a seguir viviendo tantos años o meses para terminar de pagar. Y está chido, bueno, está chido esa parte que me gustó del hijo abandonado. Pues damos otro corte y continuamos. Vamos a escuchar una rolla de Nirvana, creo. De Nirvana, vamos a escuchar Something in the Way. Something in the Way. Ok, continuamos. Esto es Letras del Gueto, radiocartón.com. Continuamos. Something in the way. Ok, continuamos. Estamos acá charlando a partir del hijo abandonado. Y esto se convirtió ya en una charla, ¿no? Un cotorreo acá con el buen compa de Alberto Galván, escritor y actor, que vino a presentarnos El Hijo Abandonado. Pues acabamos de escuchar una rolita de Nirvana. Hablábamos un poquito de que maneja la crítica social aquí en El Hijo Abandonado. En el tercer capítulo ya empieza como a despertar Emilio. Ya se empieza a dar cuenta de que no todo es... O sea, que León no es como lo pinta, ¿no? Sí, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Pues sí, Emilio es eso, pues. Es aquel que se atreve a voltear a ver todo eso jodido y podrido que está aquí afuera, ¿no? Y de repente empieza, no sé, ya empieza como a enamorarse, ¿no? Bueno, no sé, enamorarse o a cumplir como que su... No sé, su parte de fisiológica de tener una relación. Sí, él... Y de repente se siente asfixiado hasta por eso, ¿no? Exacto, porque y creo que las relaciones muchas veces así funcionan. Uno conoce a una persona y se empieza a ser como divinidades de esa persona, ¿no? Pero en realidad uno nunca termina de conocer a esa persona. O sea, conoce como la máscara que uno se hace... De la proyección, persona, ¿no? Exactamente, la una proyección. Porque casi todo, bueno, es como que lo que nos proyectamos, ¿no? Desde morros, ¿no? Desde adolescente, de que te dicen, tienes que tener una relación así perfecta, una novia güerita, no sé, sí, flaquita, alta, ¿no? O sea, que sea educada, que sea sumisa, todo eso por el estilo. Pero pues la neta, bueno. Sí, eso no existe, pues. O sea, a lo mejor hay, como hay una canción de Rubén Blas que así se llama, ¿no? De plástico, ¿no? Que y es parte de la sociedad de lo que hablábamos. O sea, el hombre está educado en esta sociedad, en este sistema, que tiene que ser como productivo monetariamente, ¿no? Sí, para ser alguien, ¿no? Para ser alguien y conseguir una chica plástica que sea... Sí, una alberca, ajá, un buen carro. Y desgraciadamente cuando no se obtiene eso empiezan las frustraciones, ¿no? Sí, que son frustraciones, pues, yo me atrevo a decir que pendejas, ¿no? Porque uno no es eso, o sea, ¿por qué resulta tan difícil que uno diga, bueno, yo soy esto y estoy haciendo lo que yo quiero hacer, no lo que se me está imponiendo, lo que creo que quiero hacer, ¿no? Porque muchas veces lo que uno cree es impuesto, ¿no? Pienso, y a lo mejor es un tema delicado el que voy a mencionar ahorita, pero pienso en un domingo aquí en la catedral, ¿no? Que se llena así, pues. Uh-huh. ¿Y por qué se llena? Pues porque hay como... Hay un asunto de jugar, pues, como con la existencia, con la fe, pues, y todo eso, ¿no? Yo no ejerzo... Digamos que soy católico por nacimiento, pues, porque me bautizaron y todo eso. Uh-huh. Pero, pues, yo no creo en esas cosas, ¿no? Ya te diste cuenta de tu realidad, ¿no? De tu lo que tú quieres ser, ¿no? Que eso es... Y está bien cabrón, ¿no? Está bien cabrón llegar a hacer eso porque empieza así como lo manejas tú en El Hijo Abandonado, esa confrontación, ¿no? Con la otra yo, con el vocecita que tú dices, bueno, la vocecita me dice que si tengo que ser alguien que sea... Y la otra vocecita dice, no, güey, o sea, ¿por qué vas a creer en eso, no? Exacto. Y empieza ese como conflicto. No sé, no he terminado la novela, pero yeah. Me quedé como ya en la última parte en la que ya se está viviendo con su chica y el vato ya no la pela, ya nomás salen a caminar y ni siquiera la agarra de la mano. Porque justamente él se da cuenta de que eso no es lo que él quiere. Y se da cuenta de que lo que él quiere, pues no existe. Y la morra, pues a la morra lo acepta, ¿no? Bueno, a lo que yo veo, lo acepta esta condición, pues, o sea, dice, bueno. Sin embargo... Como que cierta, por cierta culpa, no sé, yo sí lo sentí, como que la morra también siente cierta culpa. Y a veces también eso... Bueno, no sé, se ve mucho la influencia en tu obra, tu influencia de psicólogo, pues, así como que manejas muchos estos términos del amor, o sea, los personajes como la morra, yo la sentí así como con culpa porque se metió con el otro güey y así por el estilo, ¿no? No sé. Sí, no, y yo así lo sentí, no sé si sea... Sí, claro, o sea, hay un, bueno, a lo mejor lo recordarás, pues, donde él llega a esta reunión de compañeros y lo ve, y ella ve a ella... Pero con el empresario, ¿no? Con el chido, ¿no? Con el chico plástico, ¿no? Exacto. El hijo de papi, el hijo del artista chingón. Sí, y... exacto, el del nombre. Es el hijo de papi con el hijo abandonado, el sin apellido, ¿no? Exacto. pero ahí Fátima, que es esta mujer, se da cuenta de que ella estaba usando al hijo con apellido, pues, digámoslo así, para ella destacar, ¿no? Y es pero muy ella, común, ¿no? Exacto, sí, claro, es, yo creo que es lo más común, ¿no? O sea, tú te vas a los lugares de moda y los porque, que más varos tienen son los que tienen a lo mejor a la chica más guapa, ¿no? O hasta dos chicas. Pero igual hasta... Lamentablemente. Tú dices, es recíproco, o sea, es real ese amor, o sea, tú dices, es real esa... Es un amor comprado, un plástico, ¿no? O sea, está sí. Chido, o sea, hay quienes lo encuentran y qué perro, ¿no? O sea, porque el amor no, o sea, no es condicional, no le parece para nadie, exacto. Pero... Sí, yo no tengo nada en contra de eso, sino que me parece como muy... plástico. Muy plástico, muy flaco, muy, no sé, no me termina de convencer, pero pues lo acepto. Es que es lo que vende, ¿no? Exactamente. Desgraciadamente vivimos en una sociedad consumista y materialista que lo que se vende es lo nuevo, lo actual, las novelas, o sea, todo este pedo, ¿no? Sí, lo de moda. Por ejemplo, ya me voy a meter acá como un gol, me llamó la atención, por ejemplo, en la película esta de... Y estuvo chido, pues, en la película esta que ganó el Oscar de la mejor película. Y nomás no lo dieron, pues. Ajá, nomás no lo dieron. Se lo dieron al mexicano para los gringos contentarnos. Yo así lo vi, pues, contentar a los mexicanos que ofendimos, pero así. Pero cómo me gustó esta parte del vato, cómo disfraza, porque también ahí habla de injusticia social, de racismo y todo este pedo, no se la viste. Pero cómo disfraza una historia de amor y mete todo este pedo. Y a mí me gustó también esta parte de tú, cómo lo manejaste. O sea, manejaste... dijo abandonado, una historia de un güey que no encuentra su identidad, pero de repente empiezas a meter así como que al lector sin que se dé cuenta muy sutilmente el putazo de la realidad social, ¿no? Eso me gustó, pues, en tu estilo. No sé si era lo que tú pretendías. Sí, a mí esto siempre me ha causado conflicto, ¿no? Yo no me considero de clase alta, es más, de ninguna clase, simplemente estoy haciendo lo que yo considero que tengo que hacer, pues. Sí, estoy como atrapado, pues, pero sí me duele saber que las cosas funcionan así, ¿no? O sea, ¿qué culpa tienen los que están atorados, pues, ¿no? Los que están abajo, o sea, solo porque nacieron pobres. Pero pues es lo que los hacen creer, ¿no? Que son pobres, porque en realidad he conocido, o sea, yo así lo menciono, o sea, vivimos en un mundo tan cabrón que la pobreza te da y la opulencia te quita. Si te fijas, la gente pobre, la gente jodida es la que más te da y la gente más acomodada es la que más te quita, ¿no? Sí, la más miserable en ese sentido, ¿no? O sea, miserable, bueno, a lo que yo entiendo, miserable es el que no es el que no tiene, sino el que no da, o sea, el que no da lo que tiene, pues. Porque miserable lo confundimos con decir miserable es el que no tiene, ¿no? Miserable es el que teniendo no da. Exacto, que es esclavo de bien. Algo que ni siquiera es él, pues, ¿no? Y bueno, dinero, no sé, y pues lo dejamos en puntos suspensivos, el hijo abandonado. Yo a lo que vi, el vato termina, pues léanla para que se den cuenta, sí. Pero yo a lo que vi, el vato termina siendo un caminante nocturno. Pero no sé cuál fue, no la ha terminado, voy a terminarla para saber cuál es el desenlace. Muy bien. De hecho, traigo un libro para que lo regales con tu audiencia. Bueno, va a haber un regalo ahí para que manden un mensajito en la página de en la fanpage Letras del Gueto o en el Radio Cartón. Ahí, a la primera gente que se quiera ganar el libro, ahí está el libro. ¿Algo que quieras agregar? Pues no, nada más. Si les interesa el libro, lo pueden conseguir con Concepto Editorial, buscarlos en Facebook o conmigo. Yo estoy como Adalberto Galván III en Facebook. O aquí en La Rueda. En la librería La Rueda. Okay. Proyectos, contactos. Traigo ahorita un proyecto de novela para mediados del año. Y pues el montaje que comenté. Voy a tener un montaje. Es un monólogo para verano también. Ya más adelante que tengamos fechas y todo eso, pues te las iré compartiendo. Pero de momento, pues, no hay nada en contactos. Agenda. Pueden buscarme en el Facebook, que es pues lo único que manejo, Adalberto Galván III, o mi correo, que es adalbertogalván@gmail.com. Ok, pues un mensaje al futuro, al pasado y presente de la humanidad, que nos van a escuchar algún día en las dunas de Saturno. ¿Cuál mensaje le quiere dar a Adalberto? Pues a mí me gustaría que la gente en realidad cuestione lo que quiere, porque yo creo que si lo cuestionan se van a dar cuenta de que eso que quieren es un impuesto, ¿no? Que busquen la propia identidad, que no caigan víctimas de... Que se cuestionen a sí mismos, exacto, ¿no? Exacto, me parece lo más sano. Ok, pues gracias por tu presencia aquí en Letras del Gueto, y ahí estamos en contacto, estamos aquí para servirte, y este es tu gueto, este es tu espacio, este es tu radio cartón, este es tus Letras del Gueto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Jacobo, a Juan Pablo, que ahí está acompañándonos, está ahí de ayudante de Jacobo, Jacobo y Juan Pablo, la dupla maravilla ahí en los controles. Ok, pues un saludo a Merry Ramo Rodríguez, que hoy está descansando de sacar sangre y checar presiones. Un saludo y un abrazo y un beso a Merry, la mujer que hace latir mi corazón. Muchas gracias. Y esto fue Letras del Gueto. Síguenos acompañando. ¡Fuerza!